esos pasos, preferirías andar hacia atrás. Ya basta, claro, y tu cabeza raspada era de otro, la única mujer que amabas. Mi madre, la única mujer que amado, en tu cabeza raspada. ¡Está claro! Jugaste con sueños de niño en un mundo que se ha vuelto real. Ahora el vidrio de tus ojos sabes que nunca volverá a brillar. Y cuando caiga la noche ya temes lo que va a quedar. El día que ya se ha acabado volverá a comenzar. Ya basta, claro, en tu cabeza raspada era de otro, la única mujer que amabas. Mi madre, la única mujer que amado, en tu cabeza raspada. Está raspada. ¡Llevaste actuado!